Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Todos atentos al partido que se va a disputar esta tarde en el Municipal de Puerto Serrano entre el Puerto Serrano Atlético y el Ubrique Unión Deportiva, encuentro correspondiente a la jornada 12 de la tercera Andaluza Senior. Un partido que en su día se suspendió por la alerta sanitaria en la Sierra de Cádiz, en concreto también en la localidad de Puerto Serrano, por los casos registrados, los casos de positivo por coronavirus registrados en esta localidad, que todavía hoy tiene una alta tasa de incidencia que sobrepasa los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, se va a disputar este partido porque la liga tiene que terminar el próximo fin de semana. Decimos que es un partido importantísimo porque se enfrentan dos de los principales candidatos, no solo al ascenso, sino al título de liga. Además, quédense con eso. Si el Ubrique Unión Deportiva consigue vencer en Puerto Serrano, matemáticamente habrá logrado el ascenso a la segunda andaluza a falta de una jornada. Así que imagínense lo que hay en juego en este encuentro que se disputará a partir de las 8 de la tarde y que va a dirigir la colegiada Lorena del Mar Trujillano Gallardo, a la que acompañarán Francisco José Macías Ruiz y Jaime González Barrera. Recuerden que ahora mismo el Puerto Serrano y el Ubrique Unión Deportiva están empatados a puntos, con el Puerto Serrano con un partido más, el Ubrique Unión Deportiva un partido menos, pero es ese encuentro que se aplazó o que se suspendió, mejor dicho, el pasado domingo por incomparecencia de su rival, con lo cual con el mismo número de partidos jugados, el Ubrique Unión Deportiva adelantaría, aventajaría en 3 puntos al Puerto Serrano Atlético, y esa ventaja puede ser de 9 si consigue vencer en ese encuentro. Se colocaría, por lo tanto, con 29 puntos, sería el líder, con 27 estaría el Ciudad de Cádiz con el mismo número de partidos jugados y el Nexstar con 25. Quiere decir, a 4 del Ubrique Unión Deportiva y, por lo tanto, ya inalcanzable para el conjunto del Puerto. Pues no podemos estar más que atentos a lo que ocurra esta tarde en ese Municipal de Puerto Serrano, como hemos comentado. También hoy no queríamos hacer eco de una noticia que se hizo pública el pasado viernes relativa al automovilismo, y es que finalmente se aplazaba la subida al GAR, la prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña que organiza Escudería Sur, y que, bueno, pues el año pasado tuvo la suerte de no suspenderse porque se celebró justo un fin de semana antes de que se decretara el estado de alarma, pero este año parece que no va a poder disputarse. De hecho, el Ayuntamiento de Algar trasladaba a Escudería Sur el pasado viernes que, bueno, pues que no autorizaba la celebración de la 30ª edición de la subida al GAR para los días 22 y 23 de mayo, instándolo a aplazarla para posibles fechas posteriores en el calendario de la Federación Andaluza de Automovilismo. Según este escrito, se decía que el aumento de los contagios en la comarca de la Sierra de Cádiz, tal y como recogía entonces el Comité Territorial de Alerta de Salud de Impacto de Andalucía, colocaba la tasa del viernes en 762,20 contagios por cada 100.000 habitantes en la Sierra de Cádiz. Esta circunstancia ha hecho que la Consejería, o hizo que la Consejería de Salud y Familia de la Junta sitúe Algar en el nivel de alerta 4, grado 1. Se comenta, y leo textualmente, no podemos predecir la situación que atravesará nuestro pueblo para los días de la prueba prevista en el calendario para el 22 y 23 de mayo, por lo que nos parece cuando menos arriesgado celebrar una prueba que elevaría las posibilidades de contagio. La salud de nuestros vecinos es lo más importante y lo que más preocupa en este momento a este equipo de gobierno. Estamos convencidos de que podremos celebrar como se merece la 30ª edición de esta prueba indiscutible ya en el calendario automovilístico de Andalucía. Esperamos que pronto podamos contar con las condiciones sanitarias que nos permitan disfrutar de este gran acontecimiento sin tener que impedir la entrada en nuestro pueblo a los miles de aficionados que nos visitan en cada edición. Trabajaremos para que los 30 años del Rally de Algar se organicen como se merecen y que su celebración pueda ayudar a los negocios del pueblo. Pues esto está escrito, era el que le trasladaba el alcalde José Carlos Sánchez Barea al presidente de Escudería Sur, Paco García. Como saben, en esta situación, Paco García Galera, queremos decir, como saben, pues no se intuye que quizás sea un aplazamiento, ¿no? Parece más una suspensión, porque parece muy difícil que encuentre cabida en el calendario la subida al Algar, que ya se modificó. Recuerden que tradicionalmente esta prueba se disputa en marzo y había cambiado esa fecha previendo que la situación iba a ser como ha sido para finales de mayo. Finalmente no va a poder ser. Bien, dejamos este asunto a un lado y nos quedamos hablando ahora de la pesca deportiva, porque el pasado fin de semana en Algeciras, en el Llano Amarillo, en el escenario del Llano Amarillo, los ubriqueños, los componentes del Club Briqueño de Pesca Deportiva, Manuel Martínez López y David González Guerra, se proclamaban campeones de Andalucía de corcheo mar en la modalidad de dúos. Esto significa que por segundo año consecutivo lo consiguen, revalidan el título, un título que, por cierto, lograron por primera vez el año pasado el andaluz y el nacional. Así que parece que le han cogido buena onda a esta modalidad de corcheo mar dúos. Pues de eso es lo que vamos a hablar esta tarde, y lo vamos a hacer con uno de los dos nuevos campeones, flamantes campeones de Andalucía de corcheo mar, con Manuel Martínez López, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Por fin vuelve la competición oficial de pesca deportiva, y lo ha hecho casi como se fue en 2020 para el lubriqueño de pesca deportiva, ¿no? Con un título en corcheo mar. Sí, la verdad es que sí. Acabamos ganando el título individual y subcampeón, y este año hemos comenzado David y yo ganando otra vez el dúo de corcheo mar. Uh-huh. Un título, esta modalidad de dúo, que la conseguisteis por primera vez el año pasado y revalidáis el título, segundo año consecutivo. Parece que le habéis cogido el gustillo a esto de ganar, ¿no? Bueno, más que cogerle el gustillo, lo que nos va bien es el escenario. Ahora mismo tiene una pesca que nos va bastante bien. Uh-huh. También somos una pareja que estamos muy compenetrados, nos conocemos hace muchos años, vamos a pescar siempre juntos. Y eso a la hora de pescar en dúo se nota mucho, ¿sabes? Porque sabemos más o menos cómo está pescando el uno, el otro, nos vamos pasando la información y al final se nota. La gente que no pesca tan compenetrado no van a ritmo. Entonces, y cuando hay muchos peces, como fue el caso, por ejemplo, de la primera manga, uh-huh, pues que los dos sean parejos y los dos vayan a ritmo, pues es súper importante. Luego, si a lo mejor la pesca está de muy pocos peces, pues bueno, cualquiera te coge un pez o dos y ya está. Pero cuando hay que coger más de 100 peces, como cogimos nosotros, que hicimos 25 kilos, uh-huh, pues la verdad es que se nota. Uh-huh. Antes que nada, Manuel, ¿por qué ha comenzado tan tarde la competición este año? Bueno, suponemos los motivos, ¿no? Nos hacemos una idea de los motivos, pero queremos escucharlo de tu boca, obviamente. Bueno, realmente para nosotros ha empezado ahora, pero la Federación Andaluza lleva haciendo campeonatos desde primeros de año. Están aprovechando todas las fechas. Lo que pasa es que Andalucía practica todas las modalidades de pesca. Entonces, claro, el calendario lo van haciendo y en función de los campeonatos de España que hayan los más próximos. Entonces, pues se han hecho campeonatos de surcasting, se han hecho selectivos de surcasting, se han hecho embarcación fondeada, pero a nosotros no ha llegado el turno ahora. Vale, el corcheo hemos comenzado ahora, y el agua dulce comenzamos nosotros el provincial hace dos semanas, porque el andaluz de agua dulce viene dentro de otras dos semanas. Entonces, claro, pero realmente el calendario comenzó hace tiempo. También es verdad que hay muchas fechas que se van alterando, porque con el tema del COVID, por desgracia, seguimos todavía hablando de COVID. Hay fechas que van cambiando porque hay campeonatos que se suspenden, entonces vamos adaptándonos como podemos. Tiene que ser un trabajo de ingeniero ahora mismo el cuadrar el calendario con las pruebas de este año, las pendientes del año pasado que se tienen que disputar este año, como por ejemplo son los nacionales, ¿no? No sé cómo, sí, cómo se presenta en ese sentido el 2021. Bueno, pues el 2021 todos los campeonatos nacionales europeos y mundiales que no se hicieron el año pasado se van a hacer este año. Uh-huh. Los que se hicieron, como fue el caso nuestro del corcheo Mar Dúo, pues se hará el año natural, el 2021, que además es en marzo, que tenemos que ir David y yo, uh-huh, perdón, en octubre, en el del Tevere. Entonces, bueno, las competiciones lo que van a hacer es trasladar el calendario del año pasado, van a trasladar este año. Yo creo que se meterán los pocos campeonatos de España que se hicieron. Uh-huh. Y los andaluces, pues realmente el año pasado tuvimos un último trimestre lleno de competiciones. Uh-huh. Entonces prácticamente no quedó ningún andaluz sin hacer. Uh-huh. Y este año hemos empezado pronto. Así que, bueno, estaremos un poco apretados, pero se harán las competiciones. Bueno, a nivel andaluz, como tú comentas, se va a ir con relativo al año que toque, pero ya decimos, si esto no se soluciona de alguna manera, me refiero a los campeonatos nacionales, vamos a llevar siempre un año de retraso, ¿no? Ahora mismo es un poco cacao. Ahora mismo, imagínate, el año pasado hicimos campeonato de Andalucía de agua dulce. Voy a hablar del agua dulce, ¿vale? Uh-huh. Hicimos campeonato de Andalucía de agua dulce y el selectivo de alta competición, que son, que eran clasificatorios para el 2022. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los del año anterior estaban clasificados para este año, ahora y si este año se suspendiera por la razón que fuera, pues vamos, por el COVID, básicamente. Sí, sí. Si no se hiciera, pasaría el año que viene, los otros al otro, y los que hagamos este año al 2023. O sea, ya, eso es una locura. Llevar tantos años de adelanto es una locura. Uh-huh. Porque no se puede. Ya decimos que habrá que darle una solución. Suponemos que desde la Federación Española se estará en principio pues tanteando esa posibilidad, lo que se ve difícil que se haga este año, obviamente, ¿no? Claro, este año no. Este año van a hacer lo del año pasado, pero que además se le une los problemas de los U25, por ejemplo, o los U16, que cumplen. Imagínate, nosotros tenemos a Juan José Zarzuela, uh-huh, que el año pasado fue campeón de Andalucía, y tendría que haber ido el año pasado al Campeonato de España. Como no se hizo el Campeonato de España, tendría que ir este año, pero este año ya no es U25, ya ha pasado a senior. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, creo que lo van a respetar desde los mundiales hasta los campeonatos de Andalucía, se van a respetar todos esos saltos de edad, pero claro, si volviera a suceder, pues yo no sé ya lo que iban a hacer, porque claro, ya es que lleva de las manos. Uh-huh. Bueno, centrándonos en este campeonato de Andalucía de corcheo Mar Dúos, el escenario, el de siempre, el llano amarillo, pero bueno, esta vez bajo unas condiciones diferentes y no precisamente por las condiciones de la pesca, sino porque, bueno, parece que las lluvias os estuvo acompañando, ¿no? La lluvia y el viento, hizo muchísimo viento, además viento de levante, lo que nos impedía poner, los paraguas que solemos colocar en los paniers. Llovió muchísimo, además hizo mucho frío y, hombre, era un desastre todo, porque con agua sin poder cubrirte ni nada, es todo un desastre. Los cebos, las cañas, todo era un poco desastre, pero bueno, aún así, pues la verdad es que los peces acompañaron y bueno, pues está entretenido cogiendo peces y va olvidándote un poco de la lluvia y del viento. Uh-huh. La segunda manga no hizo viento, pero sí cayó mucha más agua que el sábado por la tarde. Ayer domingo cayó bastante agua, pero no hizo viento. Ella sí nos molestó a la hora de pescar, porque teníamos que hacer una pesca un poco más retirada. Teníamos que lanzar y bueno, nos daba muchos problemas porque el hilo se pegaba a la caña con el agua y no dejaba salir el flotador con fluidez. Entonces no llegábamos a la zona donde estaban los peces de tamaño. Y eso nos lastró un poquito al principio. Pero bueno, también lo solventamos y hicimos una buena pesca y bueno, conseguimos hacer un primero de la general el sábado por la tarde y un primero de la general el domingo por la por la mañana. Uh-huh. Al final, con mucha pesca, la verdad es que con mucha pesca. Esto, bueno, por lo que tú nos estás trasladando, hace muy más incómodo, ¿no?, lo que es la pesca, pero ¿de alguna manera afecta también a las capturas, a las condiciones del mar? Sí, normalmente suele afectar, pero claro, hay que tener en cuenta que estamos en un puerto, los peces viven casi siempre cerca de allí, y aunque la presión atmosférica siempre afecta a los peces, casi siempre para bien. Las bajas presiones casi siempre afectan a los peces, pero para bien, para que haya más pesca. Pero claro, nosotros que estamos acostumbrados a trabajar mucho material y a movernos cómodos y tenerlo todo a mano y tal, verlo todo hecho un desastre, todo mojado, sí. Los engodos, todo lleno de engodo porque salpicaba por todos lados, es un poco caótico. Uh-huh. Y luego, claro, estaba lloviendo cuando montamos, estaba lloviendo pescando, estaba lloviendo cuando recogimos, metes todas las cosas en papas de agua, un poco desastre. Pero bueno, al final, como esto nos gusta, pues claro, pues, lo das por bueno. Bueno, y siendo una incógnita, ¿no?, entre comillas, cada vez que competís allí en el Llano Amarillo, en esta ocasión, ¿qué se encontrasteis? ¿Qué escenarios encontrasteis? Bueno, la primera manga, lo que viene siendo prácticamente habitual allí ya en los últimos campeonatos que hemos hecho, la primera manga comienza floja, pero la última hora se meten las lachas, que ya hemos hablado otras veces de ellas. Uh-huh. Cada vez las vamos pescando mejor y con más fluidez. Un pez que es muy complicado de coger. La federación también, tuvimos una reunión y acordamos una serie de medidas para poder mover digamos, hacer las presentaciones a los peces sin que tuviéramos problemas, que ya otra vez habíamos tenido. Sí. Y eso, pues bueno, nos tranquilizó un poco de que bueno, de que podíamos hacerlo bien. Y bueno, los entrenamientos también que hicimos, un par de entrenamientos que habíamos hecho anteriormente, habíamos visto que bueno, pues que estaban comiendo bien, la estábamos haciendo comer bien y que funcionaba. La segunda manga fue siempre un poco más complicada, entran peces grandes, hay que cogerlos y bueno, y son menos capturas pero más grandes, entonces bueno, siempre es un poco más complicado, pero la verdad es que lo hicimos bastante bien y cogimos, la segunda manga creo que cogimos 14 kilos 600 y cogimos unos pocos de peces grandes. Y ya la última media hora siempre se mueven las lachas otra vez y rematamos cogiendo unas 30 lachas o 30 y tantas lachas, que con eso ya rematamos el puesto. Aunque solo con los peces grandes que llevamos ya hubiéramos ganado el sector. Uh-huh. Todavía no he tenido la ocasión de poder consultar las clasificaciones, ¿no?, del concurso de este campeonato de Andalucía. De ahí te encamino esta pregunta. ¿Estuvo la cosa más reñida que otras ocasiones o por lo que deducimos ganasteis con bastante comodidad? Sí, la verdad es que al final el resultado fue bastante cómodo. Cuando uno está pescando no sabe que es tan cómodo, pero realmente al final fue bastante cómodo. La primera manga hicimos 25 kilos. 25 y pico, no me acuerdo el pico, y los segundos de mi sector hicieron 14 kilos. Los segundos de la general, que fueron Isaac Fornina y Abel González, que estaban, uh-huh, en el sector C, fueron los segundos de la general con 14 kilos también, 14 kilos 200, una cosa así. Entonces, bueno, la primera manga, la verdad es que, bueno, pues ya teníamos unos 11 kilos de ventaja, porque claro, si empatamos a punto, el peso total es el que manda. Y claro, llevarle 11 kilos a los segundos, pues claro, eso te da una confianza. la segunda manga hicimos 14 kilos 600 y los segundos de mi sector no llegaron a 7 kilos. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que fuimos. Y Abel e Isaac, que volvieron a repetir un primero de su sector, lo hicieron con 12 kilos o 13 kilos. Entonces, pues bueno, también le metimos peso. Al final, el resultado fue cómodo, pero casi nunca refleja lo que realmente hemos pasado pescando. Uh-huh. Porque la verdad que sobre todo la segunda manga, la primera, desde que entraron las lachas, siempre vamos más cómodos. Pero la segunda manga, la verdad es que íbamos más apretados, porque los dos puestos de nuestra izquierda estaban cogiendo peces y a nosotros nos costó arrancar. Entonces tuvimos que remontar 4 o 5 peces grandes, que siempre cuesta. Pero David arrancó cogiendo 3 o 4 seguidos, estuvo muy bien. Y luego yo los metí en el fondo con la caña de 8 metros y cogí 5 o 6 seguidos, grandes también. Y ya nos pusimos prácticamente a la par de los otros y poco a poco le fuimos comiendo terreno. Y ya al final lo rematamos con las lachas. Uh-huh. Entonces, bueno, fue cómodo, pero realmente no es tan cómodo como luego, como lo que vivimos allí, ¿sabes? El segundo equipo, de nuevo Urta. Sí, el segundo equipo fue Isaac Fornina y Abel González. Uh-huh. Bueno, que también muchas veces se alternan con vosotros, ¿no? O son componentes que sí, también han estado en el club briqueño. Sí, bueno, básicamente el equipo del Urta, los dos parejas que van de Sevilla y nosotros somos los más fuertes pescando allí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues casi siempre nos repartimos los primeros entre nosotros. Ya tú sabes, a veces un poquito la suerte, un poquito el que haya entrenado y haya visto algunos detalles, el que no se te vaya un pez, que no se debería de haber ido, pues todo eso marca. Uh-huh. Pero sí, el Urta tiene buenos pescadores y están siempre ahí arriba también. Uh-huh. Y otra cosa, Manuel, esta vez antes nos has comentado que pudisteis entrenar en el escenario, no sé si el mismo día de la prueba o con anterioridad. Recuerdo que la última vez que tuvimos la ocasión de hablar nos comentaba pues que la autoridad portuaria tenía restringido el acceso a lo que es al puerto, a la zona de pesca, ¿no? Sí, sigue teniéndolo restringido. Lo que pasa es que cuando conceden un permiso para una competición, 2 semanas antes te dan permiso los fines de semana. Ajá. Entonces nosotros fuimos el fin de semana antes y el día antes de la competición fuimos David y yo también, con otro compañero, con Javier Medina, y estuvimos entrenando la tarde, ¿vale? Preparando las cañas, entrenando, viendo un poquito cómo estaban los peces, y eso siempre viene bien. Uh-huh. Entonces entrenamos eso, los días que te permiten, no puedes ir más veces. Ya, ya. Uh-huh. Bueno, parece que no empieza mal este 2021 para vosotros. ¿Cómo se presenta? En principio, ¿qué compromiso tenéis los pescadores del Club Briqueño de Pesca Deportiva? En principio, en lo que se refiere a Corche Omar y al menos a nivel andaluz, se me antoja muy difícil repetirlo del año pasado, pero bueno, todo es probable, ¿no? Hombre, claro, el año pasado lo ganamos todo. Ganamos el dúo, el de equipo y el individual. Entonces, claro, es complicado porque la pesca es muy caprichosa y los demás pescan muy bien también. Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar. Este año tenemos en Almería tenemos el campeonato de Andalucía, en el del Tebre tenemos el dúo nacional y el campeonato individual que lo tenemos en Cádiz capital. Entonces, bueno, pues habrá que entrenarlo, habrá que prepararlo y bueno, y ya veremos, lo intentaremos. Uh-huh. Como siempre. Eso en cuanto, bueno, exceptuando el de dúo, que es de carácter nacional, los otros dos serían, en principio, campeonatos de Andalucía, ¿no? Sí, bueno, y tenemos también el campeonato de España. A eso en junio. Iba. Uh-huh. Tenemos el campeonato de España en Castellón. Uh-huh. Ese para nosotros es el importante este año. Claro. ¿Vale? Porque es el que nos da pase para el campeonato de Europa. Uh-huh. Entonces tenemos que intentar clasificarnos. Pasa que, claro, evidentemente es muy difícil, es un escenario que desconocemos totalmente, no hemos ido nunca. Además hay un sector, el más importante, que no nos dejan entrenar, que es algo que no entendemos, que te hagan un campeonato de España en un escenario donde no te dejen entrenar, que lo conozcan los de allí, pero nosotros no. Pero bueno, la Federación Española lo ha visto bien así, pues ya está. Habrá que ir allí y pelearse por conseguir una plaza para el europeo. Uh-huh. Si ya decimos, sería Liga de Clubes. ¿El individual nacional hay alguno que vaya a participar? Sí, tengo que ir yo. Estoy en alta competición. Javier Medina también. Y no sé si David González también irá. ¿Y dónde será? ¿Y cuándo? En Asturias. Uh-huh. En mayo, a finales de mayo, en Ribadesella, en Asturias. Uh-huh. Entonces, bueno, es complicado. Aquel escenario hemos estado ya pescando y es muy complicado. Vamos uh-huh. a ver cómo se presenta. Y eso ya. De momento vamos día a día. Con esto del COVID no podemos hacer planes. Claro, no. No, claro. Es lo mismo que lo tienes ahí calendado. Claro. Tres días antes lo pueden suspender. Tampoco. Claro. Se puede ilusionar mucho uno, ¿no? Tal como está la situación. Ya decimos, todo esto en lo que se refiere al corcheo mar y en Agua Dulce. Pues en Agua Dulce, dentro de dos semanas, tenemos el Campeonato de Andalucía individual, que al luriqueño lo va a representar Diego Sánchez Mena y probablemente Antonio Parra también. Y bueno, es en Sevilla, en el Lago Azul otra vez. Y a ver si este año tienen suerte y cogen división, que es lo que interesa, estar metido en alta competición. Uh-huh. En alta competición que estaba también David González Guerra, pero no sé si el año pasado con todo sí. esto al final pudo hacer efectivo ese... Sí. En alta competición ahora mismo de lubriqueño estamos David González Guerra y yo. Uh-huh. Estamos los dos. Fuimos al selectivo del año pasado y nos mantuvimos en alta competición. ¿Y para este año ya hay fecha? Creo que es en septiembre en Jaén. No me acuerdo el embalse, pero en Jaén. Uh-huh. Bueno. A finales de septiembre creo que. Lo que estamos observando es sobre todo que el calendario, desde luego, muy apretado. Tenéis muchos frentes abiertos, tanto en Agua Dulce como en Corcheo Mar. Si este año hay cierta normalidad, se va a ir, como dice aquel, a hartar, ¿no? Sí, como siempre. Dentro de dos semanas tenemos el campeonato provincial de Liga de Club, de Agua Dulce. Pues nada, ahora salimos de esta semana que viene vamos a entrenar y la siguiente el provincial, la otra es el campeonato de Andalucía individual. Esto es no parar. Pero bueno, como nos gusta, pues seguimos ahí en la lucha. Y otra cosa que hay que unirle a todo esto, ¿habéis podido poner en marcha el social con, digamos, debido a todas las restricciones? Hemos hecho el primer social que fue en enero. Uh-huh. En febrero, creo. El de marzo, que era finales de marzo, al final no llegamos a hacerlo, decidimos suspenderlo porque Ubrique estaba confinado y estaba y creo que sigue todavía confinado, está bastante mal y decidimos suspenderlo. No vimos lógico que, aunque nos daban permiso para poder salir sí. por el tema de ser deportista y tal, pero no veíamos ni lógico, ni ético, ni salir en una situación como esa. Uh-huh. ¿Vale? Entonces preferimos no pescar. Uh-huh. Y ahora ya pues el siguiente, si está bien la cosa, pues lo haremos. Y oye, ¿dónde? Si mejora. ¿Dónde lo estáis llevando a cabo? ¿Porque podéis pescar en la Esparragosilla? No, en la Esparragosilla no se puede pescar. Estamos pescando en arco, en borno. Uh-huh. De momento esos dos escenarios. Arco, los dos escenarios que tiene, la Molinera y el Club Náutico. Las Piedras. Uh-huh. Y borno en Las Pipas y en la... la depuradora. Uh-huh. Pero ya te digo, me hemos hecho la primera manga, que fue en Borno. Pescamos a la inglesa, estuvo muy bonita la pesca. Y la segunda manga, que era en arco en Las Piedras, de cara a prepararnos para el provincial, pues decidimos suspenderlo y no pescar. Uh-huh. Creo que era lo más lógico. Manuel, ¿y no hay vistas a que se pueda recuperar ese escenario de la Esparragosilla? Sí, bueno, yo tuve una reunión con el presidente de la Federación Andaluza y con el vicepresidente y, bueno, estoy esperando que me den noticias. ¿vale? Estamos intentando que hablen con... Porque eso no depende de la federación, depende de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía. Y como eso, al parecer, va por medio de las restricciones que hicieron a raíz del mejillón cebra, sí, pues decidieron que ese no era escenario, no era un sitio para pescar, un escenario para pescar. Entonces no lo han habilitado, por eso no se puede pescar ahí. Lo que vamos a intentar es que bueno, pues que lo habiliten como zona de pesca. Uh-huh. Pero es complicado, ya te digo yo que es complicado. Porque ahí depende de que los de Medio Ambiente, los de la Junta de Andalucía, lo que quieren es llegar a los sitios más cómodos, donde controlen la gente que hay pescando y se acabó. Y ese, pues, no es de los más cómodos, porque tiene que andar por un carril 2 o 3 kilómetros, tiene que abrir una cancela y así. Por eso tengo mis dudas, pero bueno, vamos a luchar por recuperarlo, porque ese es el escenario de nuestro club. Claro. Uh-huh. Y es una pena que desaparezca, obviamente, ¿no? Más claro, pena que a vosotros no le puede dar a nadie, ¿no? Claro, porque además de toda la vida la gente de Ubrique ha ido a pescar ahí. Entonces lo que hay que luchar porque la gente de Ubrique siga pudiendo entrar a pescar allí. No perder el mejor escenario que tiene, vamos, no solo Ubrique, sino prácticamente todo Cádiz. Es un escenario espectacular. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que luchar por eso. Primero vamos a intentar hacerlo con la Federación Andaluza y si vemos que no hay resultado, pues bueno, pues tomaremos otras medidas. Iremos a donde haga falta. A la radio, por ejemplo. Aquí tenéis las puertas abiertas, como bien sabes, hasta en época de pandemia. Ya lo sé, y te lo agradezco. Manuel, lo vamos a dejar aquí. En principio, no, los que tenemos que agradecer en todo caso somos nosotros, porque nos hacéis partícipes, ¿no?, de vuestro hobby, de lo que es vuestro deporte, y bueno, y siempre interesante, ¿no?, el mundo de la pesca deportiva. Te decía que lo vamos a dejar aquí y eso, te agradecemos que nos hayas atendido hoy y esperemos poder hablar con la misma asiduidad que hemos hecho en estos últimos años, porque eso significará que se siguen cosechando títulos por parte de los pescadores del Club Briqueño de Pesca Deportiva. Mucha suerte para este 2021, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Jesús, y como siempre, pues agradecido de que cuentes con nosotros para dar amplitud a las noticias del briqueño. Uh-huh. Un abrazo. Muchas gracias. Manuel, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, y con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. No hay tiempo para más. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.